noche. Here we go again. Yeah. Se encienden luces de neón en la ciudad carcosa. Estrellas negras bajo el sol y féminas hermosas. Notas de Prozac, baladas mafiosas. Apetito por la destrucción, pistolas y rosas. Me siento Robert Plant en aquel Beamer del 66 de transmisión manual. Llámame Golden Gat, igual que Jimmy Henn en el Woodstock del 69. Un trip de Yellow Sunshine, rockeando Voodoo Child. Sobredosis, instrumentales sufren de necrosis. Si les aplico el veneno verbal de mi psicosis, les partiré el coxis con párrafos tóxicos y textos progresivos like multiple sclerosis. Se arma el quilombo, líder en robo Rayon Rondo. Indiscutible figura de crack, forma y fondo. El repugnante sonido hediondo. Legítimo genio hip hop masacrando el bombo. Here we go again. Now I'm saying I came to bring the pain. Oye, se escucha bien. Here we go again. And again and again. Not the fuck I'm saying. No, what? I came to bring the pain. Oh yeah. Escucha bien. Son barras de steel, inoxidable for real, suspensivo a los Silent Hill. When it is time to kill, no podrán, les quedará la oreja colorada. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola. Fácil odiar y amenazar al kid de Maracay. Si no van a cenar, ya cállense y denle por ahí. Y'all better recognize that it's a fact, lo dijo Pac. Remember, realize, realize, realize. Mi rap es sexo con tres en plena alfombra roja. Lírica percutiva, llámame John Bonson Bonham. Tú pareces chiquitete, el primo de la Pantoja. Le falta sangre a su falsete, filetes de soja. Cojan. Now I'm saying I came to bring the pain. Oh yeah. Yeah.